A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. De hoy en El Encierro es un ingeniero, historiador, escritor, musicólogo, cineasta y por sobre todo un testigo del desarrollo cultural colombiano de los últimos 60 años. Por eso es una maravilla para El Encierro tener de invitado al espléndido Manuel Dresner. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Espero no desilusionarlos. No, me parece que esa posibilidad no existe, porque si hay un personaje con motivo suficiente para contar sus experiencias, es usted, tanto como que en este momento podría ser el columnista más antiguo de Colombia, con la posibilidad de mantener esa columna tan atractiva como la que aparece hoy en el periódico El Espectador sobre la encerrona, sobre la otra encerrona. Es bueno, obvio. Lo malo de esa columna es que muestra lo viejito que soy, lo bueno que soy. Bueno. Depende de cómo lo mire uno, ¿no? Si uno quiere mirarlo para ponderar la experiencia, la cultura, la sabiduría, el éxito que se ha tenido durante su existencia, pues creo que es más bien una virtud. Bueno, esperemos que así sea. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de esa semana de encierro? Bueno, en el año 48. Sí, eso fue el año 48. Quizá para ilustrar a los que no han leído la columna esta, yo lo que estaba mostrando era que esto que estamos pasando ahora no es el primer encierro por el que pasamos. Claro que este es un encierro para protegernos, dicen, mientras que el que hubo después del 9 de abril fue un encierro para proteger al gobierno. Nos tomaron, yo estaba en esa época, era estudiante en el Gimnasio Moderno, y estaba en el último año de bachillerato, y al mediodía nos reunieron con don Agustín Nieto Caballero. Hay unos tremendos motines en el centro de Bogotá porque han asesinado a Jorge Díez el Gaitán. Lo mejor es que se vayan a la casa. Y eso fue lo que hicimos. Lo que pasaba era que el gimnasio quedaba, como queda hoy día, en la calle 75, y todo el mundo vivía, era en el centro de la ciudad. En esa época el gimnasio quedaba por fuera de Bogotá, prácticamente. Y nos tocó, no había transporte, no había nada. Nos tocó caminar desde la calle 75 hasta el centro donde vivíamos, y veíamos gente y motines. De hecho, ¿en qué calle quedaba su casa? En la 22. Sí, eso era ya duro. No, eran 50 cuadras, no muy cortas. No, eso que por lo menos 2 horas largas. Fue 1 hora y media. No, y es que como no podíamos ir muy rápido, porque se encontraba uno a lo largo de la caminada, íbamos varios amigos, con manifestaciones, con pancartas, de pronto nos trancaba policías, de pronto era un señor diciendo, vayan a manifestar al centro que mataron a Jorge Yesker. Bueno, fue muy aventurero esta caminada. ¿Y nivel de susto de la Tortole? Claro que en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando en el centro, donde ya habían comenzado a asaltar los almacenes, a quemarlos, a matar gente. Yo recuerdo un triste caso de un señor que había llegado pocos días antes, se refugiado de la guerra, y había conseguido empleo en un almacén, y no lo mataron en Europa, y vino aquí a que lo mataron. ¿Y qué horas eran cuando don Agustín le dijo que era mejor irse? No dijo que era mejor irnos, dijo váyanse. ¿Qué horas eran? Don Agustín Nieto no disimuló que la cosa era grande, muy grave. Claro, como lo era. Lo fue. Sí, claro. Ahora, nosotros estuvimos, como le digo, el gobierno lo que dijo fue, bueno, todo el mundo se encierra en la casa y el que salga a la calle se considera que es un revolucionario, y el que salga a la casa tirar a matar. Terrible. Realmente eso hizo que nos encerráramos todos en la casa con mucha gravedad. El 9 de abril, yo recuerdo, fue un viernes. Claro. Y el día tradicional para hacer mercado eran los sábados. Pero eso quiere decir que las casas donde uno vivía, donde normalmente no se almacenaba mercado ni nada, el mercado se estaba acabando. No había dónde comprar porque las tiendas, no, en esa época no había los grandes supermercados que teníamos todos los días, y las provisiones eran con las plazas de mercado. Había varias pegadas, porque había una cerca de la casa de la calle 20 con carrera octava, era donde yo acompañaba a los míos a hacer las compras, o se compraba los víveres en las tiendas de las esquinas. Sí, claro. Y no había, y naturalmente no se podía salir, pero de todas maneras las tiendas y los mercados volaron los víveres, no había dónde comprar. Pero Manuel, ¿usted tiene memoria de haber sentido hambre? Pues hambre no, pero sí, es decir, no estábamos, siempre había la pequeña, pero no se podía comer a la altura de lo que comía uno habitualmente. No, claro, claro, bueno, eso sí, pues. Es decir, afortunadamente en esa época, y esto es muy simpático, en esa época muchas señoras, entre ellas mi madre, tenían su corralito con pollos. Ajá. Lo cual permitió que tuviéramos, cada semana se mataba un pollo, se iba donde el carnicero mataba el pollo, y entonces en ese corral nos alimentamos prácticamente las dos semanas. Pollo, era pollo, no había carne, sino pollo todos los días. ¿Y ese gallinero era, la casa tenía solar o qué? Claro, en esa época las casas eran con patio, con solar, con... Sí. Eran casas que hoy día no existen. Bueno, pero eran patios gigantes con una, yo recuerdo, tenían una fuentecita, sí, claro, en el centro. La consecuencia de eso, muy entre paréntesis, es que odio el pollo de esa época. Bueno, muy bien. Dígame una cosa, ¿por qué nació en Costa Rica? Bueno, eso es muy, muy interesante. Mis padres venían de Polonia y venían a Colombia, donde ya residía un tío mío, y mi madre venía ya embarazada de Polonia. El barco paró en Costa Rica y allá nací yo porque quería estar junto a mamá en el momento de nacer. Después le tocó estarse unos meses en Costa Rica y después vinimos a Colombia, donde he vivido toda la vida. Perfecto. ¿Y de dónde y a qué horas sale esa vocación por la ingeniería de sonido? Bueno, a mí la música me ha gustado muchísimo siempre. Digamos que la ingeniería de sonido es un derivado de mi amor a la música. Ah, o sea, la música fue primero que el sonido de Ingesón. Sí, yo recuerdo uno de mis compañeros en el colegio, que incluso en el mismo curso, era Fernando Gómez. ¿Cómo no? Y Fernando Gómez y Fernando Restrepo, ¿sí?, los tres estábamos en el mismo curso y éramos los únicos prácticamente en el curso que nos gustaba la música. Aquí entonces, estuvo Fernando Restrepo en el programa y naturalmente le echa a usted la culpa de su afición por la música. Yo creí que eso era Fernando Gómez, pero dijo no, era mi compañero de pupitre Manuel Dresner. Sí, éramos compañeros, pero Fernando Gómez también era, sí, éramos los tres. Ya. Y de todas maneras, cuando ya nos graduamos, pues en esa época la ingeniería de sonido no existía. En esa época había una psicóloga que era la que hacía la guía para el futuro estudiantil, que era una señora muy importante, refugiada de Franco, que era Mercedes Rodrigo. Y Mercedes Rodrigo, la hermana de ella, era la profesora de música del gimnasio, que se llamaba María Rodrigo, que fue compositora, hizo canciones muy lindas para niños. Y Mercedes, doña Mercedes me decía siempre: Manuel, usted estudiar música si le gusta tanto. Uh-huh. El problema es que en esa época la vida de un músico era una vida absolutamente paupérrima aquí en Colombia. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, buenos amigos míos que eran músicos, que eran miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, y tenían que alternar sus conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional con irse a tocar con la orquesta de Lucho Bermúdez. Claro. Y entonces yo realmente me dio mucho miedo mi futuro como músico, y entonces fue cuando decidí estudiar ingeniería. Bueno. Y en ingeniería ya encontré en un momento determinado una derivación de que la ingeniería podía aplicar las técnicas de la ingeniería al sonido, y ahí fue cuando comencé. De hecho, mi tesis en la universidad, yo me gradué en Estados Unidos, fue sobre cuestiones de sonido. ¿Y entonces ahí fundó Ingesón? No, eso fue mucho después. Ya. Yo, mientras estoy estudiando en Estados Unidos. No, claro. No, pues claro. Pero graduado, ¿hubo algún oficio antes de Ingesón? Sí, claro. Yo ya cuando fundé Ingesón fue en los años 50, finales de los años 50. Yo ya me había graduado como ingeniero de sonido, y a mí me pareció en esa época que Colombia estaba comenzando a crear buenos músicos en el campo de la música popular. Ya la Orquesta Sinfónica Nacional ya no era la triste orquesta de Otrora, sino era una orquesta bastante buena, dirigida por Olaf Roth. Y entonces ninguno de ellos tenía forma de de sacar, cuando querían grabar un disco tenían que irse a Chile o a Miami, que era... Sí, claro. Lo recuerdo muy bien porque para producir el sonido de la de las cuñas comerciales, pues había que viajar o Ingesón, que fue donde todos grabamos y donde lo conocimos. Ese Ingesón nació en ese local que yo conocí, en la calle 22. Sí, claro, ese local fue construido. Era la primera vez que se construía un edificio específicamente para hacer estudio de grabación. Ajá, y lindo el edificio, muy bonito. Sí, pues está el Lido allá, y allá nos fuimos posteriormente, pero allá fue Ingesón y allá se hizo mucha cosa muy importante. No, pues todo. Artistas muy de gran importancia. No, pues todo pasó en Ingesón. La historia de la sí, la historia de la música y de la televisión, pues obviamente pasó por Ingesón. ¿Ingesón existe todavía? Sí, Ingesón existe, ya no somos nosotros los propietarios. Javier Martínez es hoy día el propietario de Ingesón y él sigue con el estudio. Ahí también funcionaba al lado Teletigre, ¿no? Sí, Consuelo de Montejo fundó el Teletigre al lado y teníamos mucho intercambio. Y era muy interesante porque el Teletigre fue el precursor de la televisión comercial de hoy día. Por supuesto. Manuel, pero a mí me parece que lo interesante de su experiencia, la que ya califiqué como muy exitosa y muy enriquecedora, es que usted no solamente era musicólogo, sino que resolvió aplicarle a la música todos los ingredientes que le aportan las demás artes, es decir, la literatura, la pintura y... Para eso se necesitaba la historia. Entonces, usted es el personaje que recuerda a Gogh, a Antonio Paneso y a Luis Antonio Escobar, a José Ignacio Perdomo, a esos autores que nos dejaron una gran cantidad de cultura para que usted la aprovechara y hiciera esa historia tan agradable que usted ha escrito en sus libros. A todos ellos los conocí. Se me olvidaste mencionar a Gabriel García Márquez, que cuando yo llegué a empezar a escribir en El Espectador, después de graduarme, yo seguí trabajando en El Espectador, y mi compañero de escritorio mientras era Gabriel García Márquez. Fantástico. Era muy interesante, porque él en esa época lo que más le apasionaba era el cine. De hecho, fue el crítico de cine del Espectador. Sí, claro. Y entonces el poder hablar de cine viejo con él fue una experiencia bastante notable. Con García Márquez, pues tuvimos una relación no muy íntima, pero sí... Yo inclusive en chiste digo que colaboré alguna vez con García Márquez, porque él me llamó una vez y me dijo, Dres, necesito que me ayude en una cosa. ¿Cuál es el mejor dúo de amor de las óperas? Le dije, bueno, depende de qué es lo que llame el mejor. Porque el que más me gusta a mí es el dúo de amor de Otelo. ¿Y cómo lo consigo? Dije, no, yo te mando el disco. Y le mandé el disco. ¿Y lo usó? Posteriormente, él publicó un libro que se llamaba 12 cuentos peregrinos. Sí, cómo no, claro. Y uno de esos cuentos es sobre una pareja de cantantes, una soprano y un tenor, en un patio de Roma, que cantan a través del patio el dúo de amor de Otelo, que para eso era que me había preguntado García, claro. Márquez. Lo recuerdo. Lo recuerdo perfecto. Soy colaborador de García Márquez. No, pues, por supuesto, pero además es que García Márquez tenía una debilidad por la música impresionante, era muy sensible. Él decía que era Mutis el que le había servido de profesor, y que a diferencia de Mutis, a él le gustaba toda la música, que es parte de su criterio, ¿no, Manuel? El de que la música es toda la que sea buena. Sí, claro, es lo que decía Rossini, que él decía, eso no existe, la diferencia entre música clásica y música popular. La única diferencia que hay es entre buena música y mala música. Y en la música clásica hay muchas cosas muy malas, mientras en la música popular hay cosas excelentes. No, por supuesto. Algunas de las canciones de los Beatles. No, la música folclórica. El jazz tiene maravillas. Claro. Sí, pero mire, rock. A mí me angustia que se me acabe el tiempo y yo creo que necesitamos conocer su opinión sobre el momento actual de la música. Si estamos en la decadencia, si estamos en qué etapa de la música contemporánea que estamos escuchando. Bueno, el problema de la música de nuestros tiempos es el siguiente. En la época de Beethoven, de Haydn, de Mozart, de Brahms, de Schubert, los compositores escribían para el público. Y entonces tenían que hacer obras que le llegaran al público y hacían obras maestras. Pero entre las evoluciones de la música, lo que ha pasado en nuestros tiempos es que muchos músicos escriben para otros músicos, no escriben para el público, con lo cual lo que logran es obras que son supremamente complicadas, pero que no son agradables. Pero hay mucho compositor importante en este tiempo. Yo diría que compositores como John Adams, compositores como, por ejemplo, no de nuestro tiempo, pero ya de música moderna, como Béla Bartók, como Alban Berg, ellos hicieron muchas cosas muy importantes. Lo que pasa, Schoenberg tiene cosas maravillosas. Lo que pasa es que también hay una cantidad de músicos que lo que quieren más bien es mostrar su técnica y mostrar que el público les interesa. Y un arte que no llega al público no es arte, porque claro. El objeto del arte es transmitir algo. Lo que tenemos es buenos intérpretes, buenas orquestas y toda sí, clase claro. de propuestas, pero Clara, obviamente sí, no había registrado ese fenómeno de que los compositores estuvieran escribiendo para otros y no para el público. Pues eso es lo que está pasando, y el resultado es este, que por ejemplo una obra se estrena y no se vuelve a tocar. Entonces, eso sí es muy grave, porque si una obra no se vuelve a tocar, quiere decir que murió. Claro. Y el que se haya acabado la venta de discos y que eso no existe, y que uno mediante el Spotify o los Spotifys consigue la música que quiera, ¿qué tanto afecta la música de alto nivel o no la perjudica? Yo creo que sí, mire. La experiencia de oír un concierto en vivo da un sonido que es lo que se debe tratar de reproducir en un disco, en una Spotify. Y por muchos años la labor de la gente fue tratar de mejorar el sonido lo más que se pudiera. Vino la alta fidelidad, el estéreo y el disco compacto, que pues, permitía escuchar música casi como si fuera en en un concierto. Pero todos esos medios como Spotify y demás, estoy hablando de la música clásica en este momento, han reducido la respuesta del sonido en tal forma que ya no, ya la alta fidelidad desapareció. Y eso sí es, después de todos los desarrollos que hubo en el campo de la grabación de música para llegar a esa altísima fidelidad representada en los discos compactos y en el DVD, volver a un sonido que es prácticamente el que existía en los discos de 78 revoluciones, me parece una decadencia tremenda. Ok, entiendo. Sí, comparto un poco esa opinión porque sí, es comodísimo eso de que uno ya no necesita ponerse a buscar la música que quiere oír, sino que la aplica e inmediatamente la tiene. Pero obviamente que la calidad del sonido sí no es la misma. Y tampoco... Se pierde la experiencia sonora que es parte de la música. Claro. Por supuesto, sí, lo entiendo muy bien. Mire, ¿y por qué su preferencia por Ravel? Bueno, no es la preferencia por Ravel. Yo tengo muchas preferencias. Yo tengo mucha preferencia. Como alguien decía, ¿cuál es la música que más le gusta? Y respondía siempre, la que estoy oyendo en este momento. Claro, sí. Lo que pasa es que Ravel, del cual hemos estado escuchando mientras en esta agradable charla el bolero, Ravel en esa obra fue una especie de revolucionario de la música, porque mostró, porque ¿qué es el bolero? Es un tema, una melodía que se repite una y otra y otra y otra vez, y que lo único que cambia de una vez a la otra es la orquestación. Y él demostró con eso que la orquestación, la forma de oír la música, puede dar suficiente variedad sin que sea necesario que haya muchas melodías o de mucho cambio rítmico, sino que se puede con la pura orquesta hacer una obra de categoría. Y a mí me parece que eso es absolutamente revolucionario. Fue revolucionario en su tiempo. Pues de hecho, la otra área que se me queda por fuera es la de su columna de preguntas y respuestas, porque yo creo que es fantástica. Es decir, si se recopilaran esas columnas, los estudiantes de periodismo encontrarían, y no solamente de periodismo, porque las preguntas eran tan raras y tan rebuscadas, y usted les buscaba la respuesta adecuada, que sería un manual maravilloso. No, lo que pasa es que efectivamente hace unos años se publicaron un par de recopilaciones de las preguntas y respuestas, y tengo que decir modestamente que tuvieron bastante éxito de público. Sí, claro. Pero con una cosa muy curiosa, los dos primeros libros que sacamos pues se vendieron y fueron un éxito editoriales en Colombia y de hecho en toda América. Pero ya el tercero parece que la gente perdió el interés y no se vendió tan bien, de modo que por eso no se volvieron a sacar. Ya. Pues yo creo que mantiene su actualidad por la forma como se desarrolló la columna. Obviamente mirar eso ahora pues es distinto, porque pues hay una facilidad para encontrar algunas de las respuestas que esa columna tenía, pero por eso algunas personas han dicho que el Google de las artes era Manuel Dresner, porque ahí contestaban las vainas que hoy encuentra uno en el internet. Ese sí es un apodo que nunca me han dado, Google Dresner. Sí, está bien. Uno más. Bueno, de todas formas es interesante. Sí, la columna tuvo mucho éxito. De hecho, había épocas en que se recibían cerca de 3 o 4 mil cartas al mes. Oh, una locura. Y no tiene... Par. Tú dices, con el Internet se perdió la necesidad porque hoy día se puede... Quien tiene curiosidad por ver una... por conocer algún hecho, será algo, pues fue acudir al Google o a cualquiera de estos bases que hay en Internet. Pues lamentablemente se me acaba el tiempo y tengo mucha vaina para conversarle, porque falta la literatura, su cercanía con el Quijote, sus preferencias de música, no solamente de la clásica, sino la música moderna, el rock and roll, los Beatles, Elvis Presley y la nacional colombiana, la histórica, porque parte de la investigación suya tuvo que ver con la música que escuchaba Bolívar, ¿no? Y Nariño, sí. Y Santander. Eso fue una cosa que en la cual hicimos un disco de la música de Bolívar, en el cual sobre la iniciativa de Piñeros Corpas y la ayuda musical del lamentablemente difunto Blas Emilio Atertuga, se hizo una investigación muy muy interesante. La investigación que entre razones dio unas cosas curiosísimas. Por ejemplo, consultando un periódico de la época de la independencia, la Gaceta de Colombia. En la Gaceta de Colombia encontramos que en Bogotá habían hecho un concierto con la obertura de Tancredo de Rossini. Uh-huh. Resulta que Tancredo de Rossini, eso fue en el año 1819. Y Tancredo de Rossini solo un par de años antes había sido estrenado, de modo que aquí se vivía muy al día en cuestión de música. Pues se nos quedó también, sin mencionar otro personaje muy importante que fue Otto de Greiff, que nos enseñó mucho. Nos enseñó inolvidable y que nos hace mucha falta. Por eso va a haber que repetir esta conversación tan grata. De manera que ojalá me vuelva a aceptar la invitación al encierro. Muy amable, pues claro que sí, es rico hacerlo, recordar todas esas cosas, es maravilloso. Pues encantado, Manuel, de haberlo tenido en el encierro. Mil gracias por la invitación y espero que volvamos a charlar. Felicidades. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.